porque ya tu amor se fue olvidando, olvidando, olvidando, olvidando. Aquí tienes malle, ahí te devuelvo tu papelito. El que me mandaste pa' que de nuevo reconciliara. Pero es muy difícil que tú consigas mi reconcilio. Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada. Pero es muy difícil que tú consigas mi reconcilio. Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada.